Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Saludos si escucháis desde Radio Almaina, Contrabanda FM, Bistu Irratia o desde cualquier otro lugar. Hoy vamos a dedicar el programa a colaboraciones, que pues sobre todo por la primera con la que vamos a comenzar, esa es la causante de que pues bueno haya derivado el programa de esta manera. Y pues vamos a empezar con él, John Spencer, Mr. John Spencer, que ya sabéis que lleva ahora una nueva Blues Explosion con gente joven, que son pues bueno los ex Bobby Teens, Kendall Wind y Spider Bowman, bajo y batería respectivamente. Y bueno, después de haber sacado un disco en conjunto, han sacado un nuevo tema, un single con dos canciones, una por cada lado. Las dos se llaman Come On, pero nos vamos a quedar con la, pues, la que podemos escuchar de momento, y que es una versión, o sea, es un tema propio del John Spencer colaborando con otro gran músico que yo sepa, por lo menos, es la primera vez o que tengo yo noticias de que colaboran, aunque no están tan separados estilísticamente. Estoy hablando de Dave Dickerson. Sí que es cierto que bueno, este tira más hacia el country y el rockabilly, pero bueno, John Spencer también, y seguramente bueno, con Heavy Thrash habrán igual coincidieron en más de una ocasión. Bueno, la cuestión está en que coinciden en este tema que se llama Come On, que es un poco reivindicativo. Cosa no muy habitual en John Spencer, pero que debe de estar un poco quemado con la situación en su país, en Estados Unidos. Esto es John Spencer, Dave Dickerson y el Come On. I said I feel so bad. I said there's so much hate in there. Come on, man. This is a secret space. Understanding. There shall be no hate in this house. The power of our music, the power of the people. We're gonna throw these evil spirits out. Come on, come on, Sly Stone, Little Richard, Wayne. Staples. I said, we need some guts. We need help. We need salvation. Sound the physical with fire. Come on, not from hate, but from the heart. Love, love, love. What you gonna do when you're done? You just don't remember. Tell me, how's that any way to get along? Well, there was a moment I knew I was so bad. Got to keep on moving. Yeah. I'm worried about my brothers and sisters, my mother, my father, everybody got to keep on moving together. Yeah. I can't see the sun. I can't reach the stars. Keep on moving, I gotta come on. I want everybody to come on, oh, come on, oh, come on. The voices at an all-time high. The only way to do it is when they lie. Misinformation, subjugation, provocation. Man, I can't get no satisfaction. No, it gotta be pushback. We gotta get together. Como digo, estamos escuchando a John Spencer con Dave Dickerson y ahora vamos a escuchar a otros, pues bueno, colegas de John Spencer, los Cheater Slicks, que últimamente están muy activos. Hace unas semanas, pues bueno, no hace demasiado, ya sacaban su último LP hasta el momento. Han reeditado varios de sus trabajos antiguos y pues hace poco sacaban un single con una versión de Bo Diddley, por un lado. Y os anunciaba que tenían otro nuevo single, en esta ocasión colaborando con Don Howland, un personaje de mucho cuidado con el cual, pues bueno, han colaborado en muchas ocasiones, que él también, pues, ha colaborado con gente como los Scotts o, bueno, aparte de, bueno, precisamente estuvo con John Spencer hace mucho, mucho tiempo en los Gibson Brothers, que es donde estaba también Jeffrey Evans, otro luminaria de esas, bueno, de los 80, que empezaron a desestructurar de alguna manera el blues, haciendo unas cosas pues bueno, interesantes, por lo menos de vez en cuando. Lo dicho, Don Howland, que con el cual recuperan curiosamente un tema que aparecía en el último disco en solitario de él, que no es de hace demasiado, este Endgame, que vamos a escuchar ahora mismo. Ya os digo, son los Cheater Slicks y Don Howland. My man's home on my face and hands. My man's fried for me ups and downs. I'm reaching a game and I got no plans. I just won't out. I just won't out. That's what I'm talking about. I got a hammer, but I got no nails. No wind to trim my sails. I keep my parents in garbage pails. I'm an endgame. When all else fails, when all else fails, baby, that's what I'm talking about. In my head, locked in the cellar with the living dead. Ending dead time, it's obscene. Got a pole left, baby, that I can't queen. I can't queen, so I just won't out. So come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby. It's awful driving, I can't complain. I'm awful when you look into my eyes. They're gone all white. I'm fucking blind. I'm fucking blind. I'm an endgame. And I just want out. Here comes another pointless move. Here comes another pointless move. Yeah, come on. Don Howland, que no sé si alguien de los que estéis escuchando os sonará, pues ya os digo, de una época en la que, pues bueno, daban bastante la brasa con esta interpretación a su manera del blues o incluso en algunos casos del folk mezclado con el punk. Don Howland con los Cheater Slicks y también con los coros de Emily Davis, y en la canción que vamos a escuchar, ya que estamos, la cara B, que cuenta con pues uno de los hermanos Shannon, uno de los dos guitarristas de los Cheater Slicks, tocando la trompeta, David Shannon, y claro, también la tocan, pues bueno, a su manera, vamos, que no son precisamente un grupo de jazz. Ahí estaban los Cheater Slicks, que originalmente eran de Boston, pero ya en los 90 se recolocarían en Ohio, en Columbus concretamente, y me imagino que ahí es donde conocieron a Don Howland. Pues nada, eso, vuelven a colaborar con Don Howland y este single, que bueno, han hecho en vinilo con unas 500 copias, y que aseguran que, bueno, lo típico, que cuando se vendan todas, pues no habrá nunca más copias, ni reediciones, ni hostias. Seguimos con más colaboraciones curiosas y que al final, pues bueno, me ha costado pues bueno, que los podamos escuchar, pero vamos a por fin oír a los Detroit Cobras, o las Detroit Cobras, ya sabéis, esta banda de Detroit, evidentemente, que por desgracia, pues hace unos cuantos años su cantante, Rachel Nagy, fallecía. Y desde entonces, pues bueno, han decidido seguir de momento con un invitado de lujo que también hace poco le escuchábamos al frente de los MC5 y que parece que se está encasillando en sustituir a cantantes muertos. Pero bueno, bienvenido sea cuando tiene resultados como lo que vamos a escuchar, porque ya os digo, aparte de estar en unos conciertos bastante irregulares, todo hay que decirlo, pues también han sacado un EP de 4 canciones que se titula Right Now y que lo sacaron por el sello de Jack White, Thirdman Records, y que vamos a escuchar pues uno de los temas, bueno, pues precisamente el tema que da título al mismo, Right Now, y eso, son los Detroit Cobras con Marcus Durán de Zen Guerrilla. Maribel Restrepo de las Detroit Cobras, la guitarra rítmica de la banda y bueno, cofundadora junto con Rachel Nagy, Y ya os digo, la colaboración de Marcus Durant, que no sé si será, pues bueno, si continuará y dará más frutos, pero de momento yo creo que no suena nada mal y en buenas condiciones, pues bueno, demuestra que el hombre tiene buena voz y actitud. Vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar uno de los lentos, el que cierra el EP por la otra cara, que es este There's a Light. Y como os digo, pues eso, son Detroit Cobras con Marcus Durant. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. Yeah. With a blessing from above, fill me with that precious love. There's a light in my life shining over me. Lord, sometimes I sit and I wonder. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y esos eran Detroit Cobras con Marcus Durant de Zen Guerrilla a la voz. Y ya que estamos con voces así potentes, la amiga Tammy Nielsen, canadiense de nacimiento pero viviendo en Nueva Zelanda desde hace mucho tiempo por lo visto, pues tiene nuevo disco. Hace poco tenía, bueno, sacó uno dedicado a Willie Nelson. Y ya tiene nuevo trabajo, un disco que se va a llamar Neon Cougar y que de momento pues ha presentado un tema que la verdad es que no está nada mal tampoco. Vamos, que está muy bien. Un You're Gonna Fall en el que cuenta además con la colaboración de un J.D. McPherson, que a mí curiosamente cuando lo escuché me recordó, tiene bastante similitud, la verdad, con Delaney Davidson, un cantante con el que... pues Tammy Nielsen colaboró en sus inicios, le produjo más de un álbum, creo, y bueno, pues eso, pero no es él, es, ya os digo, el rocker J.D., bueno, cada vez menos rocker, J.D. McPherson, si se me permite la broma. Esto es You're Gonna Fall. Before it burns to ash, you're gonna fall. mind, you're gonna fall. Ahí estaba la amiga Tammy Nelson, que ya os digo, tiene en breve, presentará este nuevo trabajo, Neon Cowgirl. Y aquí, pues bueno, colabora con J.D. McPherson, que también pues últimamente está, pues bueno, no en todas partes, pero sacando o haciendo, bueno, oyéndose más de él que en otros tiempos, porque ha estado en silencio bastante. Ya que estamos así con un rollo spaghetti western, vamos con un poco también de, pues eso, country así crepuscular, de la mano de, bueno, de Cat Clyde, una cantante que hacía tiempo que quería, pues, poner en el programa de alguna manera, en el programa de versiones casi estuvo a punto de entrar, pero al final tampoco. Entonces, en este programa que estamos haciendo especial con colaboraciones, la vamos a oír. Colaborando con un cantante llamado Dustin Kensrue, que bueno, también le podía haber puesto con, bueno, en su momento, hace unos 4 años o así, sacó un disco con Jeremy Albino, un cantante que también tiene, pues bueno, unos cuantos discos en su haber, y pero bueno, me he decidido por este tema, que la verdad es que es espectacular, y quizás, a ver, no brilla ella tanto como, pues bueno, en sus propios temas, pero en un futuro esperemos que suene también en el programa. Pero eso, de momento vamos a oírla cantando a, bueno, este tema a medias con Death, digo, con Dustin Kensrue, en este tema llamado Death Valley Honeymoon. Our friends laughed, we first said we would go. I can't figure why they all made such a fuss. I told them if it's good enough, Carol Lombard and Clark Gable, then I damn well think it's good enough for us. Driving down into this dreamy desert twilight, with all the cactus and the wildflowers in bloom, there's nowhere else I'd rather be than here with you, love. Just you and I on our Death Valley honeymoon. First husband you lost at the asylum, and your second to logging accident. So honey, I don't say this lightly, but they say third time's the charm. Maybe what we've got's exactly what they meant. Well, and I don't know what lies ahead along our road, babe, but as I look into your eyes, I start to swoon. Cantina, just you and I on our Death Valley honeymoon. Mm-hmm. Estaba Dustin Kensrue acompañado, muy bien acompañado por la voz de Cat Clyde en su último disco, Desert Dreaming. Seguimos con los Dubstaphonics, la banda está afincada en Londres, que bueno, pues que básicamente es el proyecto de Iván Serrano, pues bueno, que es el guitarrista, compositor y que bueno, dirige la banda, y que por desgracia, bueno, para bien o para mal, pues a lo largo de los años ha ido cambiando habitualmente de formación, tanto pues bueno, el batería, el bajo o las diferentes cantantes que han estado al frente de esta banda, de los Dubstaphonics. Tiene un nuevo disco que se llama Gasolina, y en el cual, pues, ya os digo, bueno, la cantante, digamos, principal es Lisa DeLuke, la que suele, me imagino, estar en los conciertos, pero luego cuenta con las colaboraciones de, pues, varias cantantes, entre ellas, por ejemplo, está Lisa Kekaula, de los Bell Reyes, de hecho, también, bueno, está el bajista, bueno, bajista o guitarrista de los Bell Reyes, que también es otra banda que, pues, bueno, que ha cambiado de sección rítmica infinidad de veces, y bueno, y luego incluso está también la hija de Iván, Nina Mai Serrano Fontova, pero bueno, nos vamos a quedar con uno de los temas que es curioso, sobre todo porque cuenta con la colaboración de un batería que, para los que conocéis a, bueno, para los que conocéis a los Meteors desde hace muchos años, pues, pues bueno, igual os suena el nombre, Mark Robertson, el que fuera batería de los inicios de tanto de los Meteors como luego el proyecto de Nigel Lewis, que continuó con los Tall Boys, pues también estuvo ahí, y vamos, una leyenda viva del psicobilly, desde luego, y bueno, pues colabora con ellos en este tema que vamos a escuchar ahora mismo, que se llama Hey Sister Hey. Son los Dubstaphonics. Thank you. dirty calls you. Los Dustaphonics con su nuevo disco, Gasolina, que pues eso, contaban ahí con, a ver, todo hay que decirlo, la anecdótica casi, ¿no? Colaboración de Mark Robertson, pero bueno, que fue la batería de los Meteors en su época más gloriosa, que por cierto, pero bueno, eso será para otro programa. El amigo Paul Fenech tiene nuevo single en su haber, en solitario, y pero bueno. Y no cuenta ni con batería, yo creo. Lo debe de tocar él. Pero bueno, esa es otra historia, como os digo. Vamos ahora con un poco de blues, de la mano de Bob Corritore. Que bueno, con ese nombre, bueno, es nacido en Chicago y de ahí supongo que le ha venido la obsesión con el blues. Es armonicista, su instrumento principal, y acaba de sacar, pues no sé si es, bueno, por lo que he leído, es el disco número 30 en su haber. Y bueno, la verdad es que lleva muchos años tocando, desde luego, y lleva también muchos haciendo discos colaborando con un montón de artistas, ya sean cantantes, guitarristas o diferentes músicos, en un proyecto que se llama, pues bueno, Bob Corritore and Friends, que además, bueno, en muchos de ellos por lo menos suele contar con, porque es muy reconocible, con las portadas del amigo Vince Ray, un dibujante que, pues bueno, en esto del rockabilly, el blues, el rhythm and blues y demás, pues vamos, pues aparecen sus dibujos en un montón de discos. Y bueno, la cuestión está en que su último trabajo, de Bob Corritore, digo, es Doing the Shout, un disco que es el que vamos a escuchar ahora mismo y que, bueno, tiene un montón de... En cada tema hay un cantante, bueno, alguno creo que igual repite, pero vamos, y como la verdad es que tampoco el blues es que sea, o por lo menos no este tipo de blues, mi blues es más tirando a lo que escuchábamos de Don Howland y Cheddar Sleeks al principio. Bueno, algo así. La cuestión está en que vamos a ir con una de las colaboraciones con una cantante llamada Tia Carroll, que hace un temazo llamado I've Got to Be With You Tonight. Es Bob Corritore a la armónica. Gots to be with you tonight. Tomorrow I know that you'll be gone. I'll be hugging my pillow, baby. What can I do with these empty arms? See, only you can love me right. To be with you tonight, I wanna hold you before you go. 'Cause when you're gone, I'll miss you so. Tomorrow you'll be with somebody else, yeah. I'll be alone all by myself. With you tonight. Well, last night just passed me by. I wanted to look you in your eye, hoping that you'd stay here with me, 'cause that's how I think it should be. You left me with my heart wrapped up tight. I just wanted to be with you last night. Un tema, este, pues, compuesto, bueno, un tema, una versión de James Moore, más conocido como, como Slim Harpo, que es el creador. A ver, el primer tema que me sale a la mente es el de Scratch My Back, pero también, ahí es nada, es el del I Am Kim B y Shake Your Hips, un tema que, joder, pues bueno, uno de los grandes temas del blues, sin lugar a dudas. Pues aquí estaba la versión de Bob Corritore con, bueno, en este caso ya os digo, la cantante Tia Carroll, y luego los guitarristas ahí que se lucían también, Johnny Main y Keith Ramos, en este tema. Vamos a escuchar otra de las colaboraciones que, bueno, a este sí que le conozco un poco, el cantante Bobby Roos. Bueno, otros de los nombres que aparecen en el disco, pues bueno, podrían ser, pues por ejemplo, está Oscar Wilson, está Nora Jean, Francis Reed, Nora, y bueno, y un largo etcétera que ya os digo, en este nuevo disco de Bob Corritore con los amigos. Como os digo, vamos a escuchar el tema en el cual está cantando el amigo Bobby Roos, un cantante que a día de hoy sigue sacando discos, y la verdad es que, pues, a ver, son un poco más modernos que los que hacía antaño, pero la verdad es que está, sigue estando en buena forma también. El tema que toca él es este I've Got Three Problems. Son Bob Corritore y Bobby Roos. Problem, and my problem about to get me down. Yes, I got three problems, and they're all about to get me down. Well, I got a problem with my woman, with my girlfriend, and my wife. My problem first started digging around with number three. Number two got jealous, told my wife on me. My wife got mad, moved back home to her mother. Number two left town, number three found her, struck a brand new lover. I got a problem, and my problem about to get me down. With my woman, with my girlfriend, and my wife. See, I love number one, and I love number two. Number three do thing number one, and number two won't do. Number one, she can cook. Number two got plenty of money. Number three can't cook, don't have a dime, but she sure got some good honey. I got the problem, and my problem about to get me down. but my woman, well, my girlfriend and my wife. What can I do, y'all? Tell me, what can I say? I'm caught up between a rock and a hard place. But it ain't no fun when the rabbit's got your gun. Yeah. Bob Couture, play a little something for me. That's what I'm talking about, Bob. Come and tell me about it. I call it a harp, it's a harmonica. I like that. Make me think you's a blues man. Yeah, yeah. Blow, blow, blow. Blow. No, no. That's the blues for you. I got the blues. Bobby Rush con un tema suyo, junto con la armónica de Bob Corritore. Y vamos a acabar el programa de hoy con otra colaboración curiosa y la verdad es que extraña. Los Diamond Dogs, esa banda sueca que lleva también ya sus añitos, aunque prácticamente esté solo su cantante Sulo al frente, con diferentes formaciones, pues ha sacado, bueno, hace no demasiado también sacó un nuevo disco y parece ser que Chris Spedding, el guitarrista legendario, entre otras cosas, pues bueno, por haber tocado como músico de sesión con muchos, pero también como pues haber grabado a los Sex Pistols en su momento en unas maquetas e incluso a los Cramps. También hay unas maquetas piratas por ahí que les grabó el hombre. Y luego, pues bueno, hizo de pareja durante mucho tiempo con Robert Gordon. Después de que tocara. Sí, ¿no? Fue después de que tocara con Link Break, también otro. Grandísimo guitarra. Pero bueno, la cuestión está que Chris Spedding parece ser que estaban en, pues eso, en Suecia y no sabía qué hacer. Le llamó a Sulo y bueno, acabaron sacando este disco. Una idea que, bueno, un disco que se llama Me con George Giant y que consiste en un homenaje al amigo, a la loca esta de, que no me sale el nombre ahora mismo, al amigo, ¡ay! Pues bueno, se me ha ido el nombre, pero pues no me sale. Y no viene encima aquí, bueno, el Little Richard, joder, que se me estaba mezclando todo. Eso, un homenaje al Little Richard, haciendo pues los temas, algunos de los más conocidos, pues eso, el Bama Bama Lu Malu, etcétera. Y pero bueno, nos vamos a quedar con el Dew Drop In, que es un tema que les queda bastante, bastante guapo, que eso, están los Diamond Dogs y la guitarra invitada del amigo Chris Spedding. Yeah. antes de que se acabe el tiempo definitivamente, vamos a, bueno, dependiendo de cuándo escuchéis esto, pues igual ya ha pasado las fechas, pero bueno, vamos a decir que Nick Waterhouse va a estar en Dabba Dabba este próximo martes 22 de abril. En Dabba Dabba también el jueves, el 24, estarán los Acid Mother Temple, la banda esa japonesa tan loca. Miranda and the Beat, una banda que también ha visto mermada su formación desde los inicios, va a estar en la Atalaya del Gardoki este miércoles día 23, y el sábado 26 estará en Bilbo en la Nave 9, junto con Time and Punishment. Luego, ¿qué más? Henry Roeber, el domingo 27, va a estar tocando a la 1 en el Shelter, de esos conciertos así gratuitos y en plan en solitario. Las Death Valley Girls estarán en el Dabba Dabba el domingo también 27, eso me imagino que será la noche. Y por último, dentro en Ciervena va a haber el Galipa Fest este sábado 26 también de abril, en el que entre otros grupos pues van a estar los Coronas y los Cherry Boppers. Y esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Agur.